Entrevista UG. Hoy nuestro espacio de entrevista está dedicado, como ustedes saben, al seminario al que nos convoca el Campus Guanajuato, el Seminario Permanente de Incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas Educativos. La segunda sesión tendrá lugar mañana 19 de agosto, mañana miércoles. La incorporación de la perspectiva de género en la ciencia política y en la administración pública es el tema que se abordará. Y hoy, para platicarnos un poco más al respecto, nos acompaña la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez. Ella es una de las presentadoras del panel. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Gloria, que nos acompañes hoy en Radio Universidad de Guanajuato. Hola, Gloria. Okay, buenos días. Pues yo muy agradecida con ustedes por esta oportunidad y por el espacio que nos da la Universidad de Guanajuato para pues compartir estas posiciones, posturas, puntos de vista con relación a la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudios de las instituciones de educación superior. También agradecer a Vanessa Góngora por esta gran iniciativa para llevar a cabo pues estos trabajos que ya tenemos 2 semanas de convocar y que pues están dando resultados importantes en materia de pues mostrar las temáticas con relación a género y a la perspectiva de género en todos los rubros. El miércoles nosotros vamos a tener una mesa por demás interesante, que es esta incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudios de las instituciones de educación superior, donde nos estará acompañando la misma Vanessa Góngora y también la doctora Esperanza Palma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y esta posibilidad de hablar del tema nos llega por 2 conductos, es decir, tenemos una serie de problemáticas que sin duda ya se están atendiendo desde las posturas gubernamentales en materia de política pública para atender y erradicar hasta donde es posible, y eso nos ha costado muchísimo trabajo, la violencia en contra de las mujeres. Pero no es suficiente. Es decir, tenemos una serie de herramientas gubernamentales y de carácter jurídico perfectamente establecidas y tenemos mucha normatividad, pero lamentablemente no logramos incidir en revertir los patrones culturales de género que han establecido mecanismos de dominación sobre las mujeres. Entonces, siendo las instituciones de educación superior, y no solo las de institución superior, aquí tendríamos que escalar desde la educación básica, es indispensable modificar estos patrones culturales. Se hace necesario que dentro de los planes y programas de estudio de todas las carreras, no solo de las ciencias sociales y las humanidades, sino de todas las carreras, materias que tengan una incidencia muy, muy directa y muy concreta en materias de género, para explicarles a las y a los jóvenes en qué consiste esta condición de dominación masculina establecida milenariamente, ¿no? Y además hay otro elemento aquí importante, que sería el otro cauce, que se tiene que ver desde una perspectiva feminista. Es decir, nosotras lo que haremos el miércoles próximo es colocar desde la mirada de la ciencia política y desde la administración pública cuáles son esas problemáticas que deben atenderse con una mirada feminista y con una mirada desde la teoría de género y la perspectiva de género. Tanto para la administración pública como para la ciencia política, que en estricto sentido no están separadas, o sea, son disciplinas que se cruzan, que se alimentan, que se comparten y que se requieren para comprender toda la problemática social, política, económica en sus diferentes dimensiones. Entonces, colocarlos en estas 2 posiciones, en estas 2 condiciones, por un lado, toda la problemática que nos arroja el entorno, ¿no? Y que desde el ámbito gubernamental se ven con las políticas públicas de género, necesitan el otro acompañamiento con una mirada feminista y puesta desde las lógicas institucionales. Y aquí las universidades juegan un papel institucional. Es decir, si en las instituciones de educación superior, que es en donde nos estaremos entrando, logramos que materias con perspectiva de género y con elementos que ayuden a explicar la problemática se insertan como un valor superior, diríamos valor agregado en algún otro momento, ¿no? Yo aquí digo como valor superior para que las condiciones de, bueno, de este sometimiento, de esta sumisión que se ha visto per se durante muchísimo tiempo, sean visibles y podamos ver cuál es el impacto y el problema que genera que estemos en esas condiciones para las mujeres, bueno, entonces ya vamos a tener un plus y ahí sí vamos a tener una ganancia en términos formativos y en términos académicos y profesionales. Nosotros el miércoles vamos a ofrecer estos dos momentos, tanto para la ciencia política, que lo estará atendiendo la doctora Esperanza Palma, y para la administración pública, donde estaré yo centrándome para ofrecer a la comunidad que nos haga favor de escucharnos y al público en general que nos estará siguiendo a través de las redes sociales de la Universidad de Guanajuato, pues estos dos elementos de ciencia política y administración pública. Yo en concreto con la administración pública pues me estaré centrando de cómo ha vivido la administración pública esta condición para incorporar la perspectiva de género tanto en algunos planes de estudios, entre ellos el de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que ya por lo menos tiene dos materias, tanto para ciencia política como para administración pública, pero te estoy hablando de dos materias, no te estoy hablando de una cauda completa de materias. Las que sí tienen materias más articuladas dentro de sus programas es la carrera de sociología, y que ahí nos lleva una ventaja importante porque sin duda la disciplina de la sociología ha atendido los temas de género y los temas asociados a las problemáticas de los estudios de las mujeres, sin duda, ¿no? Pero aquí estamos viendo cómo abrevar desde la administración pública y la ciencia política a estas herramientas que nos ofrecen otras disciplinas. Aquí tendremos que decir también pues que hay un cruce interdisciplinario, ¿no? Es decir, tenemos que echar manos de otras disciplinas. Entre ellas tendremos que echar mano de la antropología, que es una de nuestras grandes aportadoras para comprender estas problemáticas. La sociología, que será otra de las disciplinas que nos aporten. La historia, que es otra de las grandes disciplinas que nos aportan. La filosofía es otra disciplina que nos aporta. Entonces, yo lo quisiera dejar así como en esta gama amplísima de por qué es indispensable tomar como herramienta sustancial para llevar a cabo procesos transformadores del entorno social que en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior se incorporen materias que atiendan la temática de las teorías de género, de las teorías feministas, sin duda, y de la perspectiva de género. Y sin duda que van a impactar en política pública, ¿no? Que ahí es donde tenemos pues el común denominador, ¿no? La ciencia política sin duda es la articuladora de la política pública, traza la política pública incluso, y la administración pública ejecuta la política pública, ¿no? Es el área de acción, es el área operativa, es el área ejecutiva. Además, este tema que mencionan, ¿no? ¿Cómo desde la universidad se hace una especie de reflejo hacia lo que es ya en la práctica el ejercicio de la ciencia política, pero sobre todo de, digamos, ya la puesta en práctica de todo esto en la administración pública? Y cómo lo que ustedes ven en las investigaciones lo ven reflejado ya en el ejercicio y en la vida cotidiana, porque es muy difícil efectivamente cambiar esto que hemos naturalizado, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué punto estamos haciendo diferencias entre los roles, por ejemplo, de hombres, de mujeres, y a quiénes les estamos dando la ventaja. Sí, es muy importante lo que anotas. Sí, desde la investigación, tanto en ciencia política como para la administración pública, nosotros tenemos que identificar el problema público, ¿no? O sea, la ciencia política identifica una serie de situaciones anómalas. El hecho de no contar con una perspectiva de género, de no contar con lo que nosotros llamamos los lentes de género, nos impide, es decir, es como si estuviéramos cegados, nos impide identificar estas profundas desigualdades sociales en las cuales se encuentran las mujeres con relación a los hombres. O sea, no las vemos, ¿no? Si nosotros permitimos que los planes y programas de estudio continúen sin una perspectiva de género, pues las problemáticas que les atañen a las mujeres en términos de que afectan su vida familiar, su vida social, su vida económica, su participación política, su ciudadanía, sus derechos humanos, pues simplemente no son vistos y son abandonados en todos los términos, ¿no? Por eso verlo, por una parte, el problema público le ocupa tanto a la ciencia política como problema de investigación, o sea, como situaciones, vamos a pensar, la violación de los derechos humanos de las mujeres en el siglo XXI, bueno, ¿cuáles son esas violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el siglo XXI? ¿En dónde están puestos? Las violaciones a los derechos humanos de las niñas, ¿no? Y hay casos aterradores en todo el mundo con relación a violación de derechos humanos en contra de las niñas y las mujeres, ¿no? Si eso no lo vemos con estos lentes del género, con estos lentes que nos ayudan a identificar la problemática, y quiero ser muy enfática, con un acento en el feminismo, porque nosotros tenemos que evidenciar que el problema lo viven las mujeres, ¿no? Lo viven como una situación que atenta contra sus derechos, ¿no? Y por la otra parte, la administración pública, que con los lentes de género que se te dan desde la formación o que se te tendrían que dar desde la formación como un constructo de tu conocimiento a lo largo de la licenciatura, el funcionario que llega, o sea, ya como funcionario, ya como egresado, como profesional de la administración pública, que llega y se inserta en los ámbitos gubernamentales, si no trae estos lentes, pues la problemática que en este caso afecta a las mujeres, pues simplemente no es vista o no es atendida en términos de la importancia que merece. ¿Qué es lo que nos pasa en estos tiempos de confinamiento? Bueno, pues que se puede llegar a decir, no, pues las mujeres no sufren violencia en el espacio privado, ¿no? Pues donde mayor violencia se ha sufrido, incluso se han incrementado las condiciones de la violencia en contra de las mujeres, ha sido en estas condiciones de confinamiento. Si nosotros carecemos de los lentes de género, insisto, desde la parte formativa, pues el funcionario público va a decir, pues eso no existe. Pero si en la parte, en el trazo formativo de su carrera, desde el primer semestre o en el segundo, tercero, cuarto, quinto, debería ser en todos los semestres, pero si en el momento oportuno, digamos un cuarto semestre, de un cuarto a un octavo semestre, se atienden materias con perspectiva de género, se atienden teorías vinculadas a los temas de género, para ambas carreras, el servidor público, una vez en sus funciones, ya trae los elementos, trae las herramientas para ver esa problemática social, política, económica de profunda desigualdad en contra de las mujeres de manera más sensible. Y si no el servidor público, porque a veces están ahí por dedazo, si sus asesores, es decir, los planes, los programas, no los hace un jefe, por decir, de un departamento o de una coordinación, lo hace un equipo, ahí sí, de profesionales que deberán tener esta formación, y de ahí la importancia de que se aborde el tema dentro de las universidades. A mí me gustaría, Gloria, que nos dijeras desde tu punto de vista la relevancia de esta serie de seminarios que desde la Universidad de Guanajuato, pues sí, son obviamente para la comunidad de la Universidad de Guanajuato, pero que indudablemente pueden aplicarse para cualquier institución de educación superior en el país. Sí, esta parte que mencionas, sí, efectivamente, y qué bueno que lo pones así. El servidor público, una vez ya en su acto de gobierno, y dices bien, bueno, se puede acompañar de asesores. Aquí la importancia de que sean en condiciones de asesores multidisciplinarios favorece que entren asesores que traigan una perspectiva de género trazada, asesoras y asesores que tengan esa mirada ahí puesta. Entonces, sí, ya en acción de gobierno es indispensable que quienes van formados en la administración pública y en la ciencia política cuenten con estas herramientas, porque sin duda serán quienes sean los o las consejeras más cercanas al tomador de decisiones. Esa es una parte también muy importante. Quienes se forman dentro de la ciencia política y administración pública tienen también que verse como quienes van a incidir en tomas de decisiones con los propios tomadores de decisiones, ¿no? Es decir, les ofrecen a los tomadores de decisiones, mira, si tú no trazas una política pública con perspectiva de género, estas van a ser las consecuencias, ¿no? Vamos a seguir teniendo desigualdad salarial para las mujeres, vamos a seguir teniendo violencia en el espacio doméstico, vamos a seguir teniendo violencia en el espacio universitario, vamos a, ¿sí me explico? Por eso es importante que desde la parte formativa se cuente con estas herramientas. Ahora, la importancia del ciclo de seminarios que está llevando a cabo la Universidad de Guanajuato, además de importante a nivel institucional, es decir, como institución en el Bajío, está dando pauta, está abriendo una brecha interesante, importante para el resto de las instituciones de educación superior. Yo lo que veo es que aquí la Universidad de Guanajuato pues ha asumido un compromiso, y hablando con la misma esta Vanessa, es un compromiso en todo el entorno de la Universidad de Guanajuato, es decir, desde su rector general, así como en todos sus campus, se está introduciendo todos estos seminarios para llevar a cabo en su momento pues las modificaciones a los planes y programas de estudio que ayuden a incorporar las perspectivas de género. Y eso en buena medida también detona en las otras instituciones de educación superior a nivel nacional pues que se abran estos espacios. Pensemos en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Hace no más de un mes, quizá mes y medio, se empezaron a llevar a cabo seminarios para los funcionarios universitarios con participaciones de feministas de gran alcance, como la misma Rita Segato, que fue la que hizo la sesión de seminario inaugural de una serie de sesiones que se han estado llevando a cabo en la UNAM para los funcionarios de la Universidad Nacional, con miras a que dentro de la UNAM se modifiquen una serie de patrones que han estado afectando pues el desarrollo de las universitarias, tanto de las académicas como de las estudiantes y como de las áreas administrativas y laborales en toda la Universidad Nacional. Entonces, nosotros tenemos ya que verlo como una necesidad para todas las instituciones de educación superior, ¿no? Que la UNAM lo lleve a cabo, que la Universidad de Guanajuato lo esté llevando a cabo y que a la postre otras instituciones de educación superior también lo repliquen, bueno, pues ya nos ayuda en buena medida a dar cuenta de que esta problemática no se puede atender de manera aislada. Es decir, no solamente lo vamos a atender las mujeres feministas solas. Necesitamos estos soportes institucionales, sí, con las miradas desde el feminismo, que ayuden a insertar dentro de todos los planes y programas de estudios, independientemente de las carreras a las que nos estemos refiriendo, una efectiva perspectiva de género. Porque va a ser la única forma, así lo vemos, desde el ámbito de la educación, que se puedan revertir los patrones culturales profundamente establecidos. Esa es mi opinión. Doctora Gloria Luz Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por hablarnos acerca de este tema que van a desarrollar mañana miércoles, la incorporación de la perspectiva de género en la ciencia política y en la administración pública, en la sesión 2 del seminario permanente Incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. Les recordamos por el Facebook Live del Campus Guanajuato. Ahí es muy fácil encontrarlos a partir de las 10 de la mañana en estos miércoles feministas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Gloria. Y muchas gracias a la Universidad de Guanajuato por esta invitación. Un abrazo para todas y para todos.